todas partes. Ponte Exa FM 91.7. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 91.7. Saturday morning, jumped out of bed. Put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. Yeah.

ponte Exa y escucha Salatiel contigo desde las 6 de la mañana. Ponte Exa FM 91.7. 150 años siempre contigo. Todo lo que necesitas saber sobre las resoluciones que impactan en tu vida cotidiana lo encuentras en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Sabías que fue creado el 8 de diciembre de 1870 como el medio oficial para dar a conocer los criterios y las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales? Consúltalo. Semanario Judicial de la Federación, siempre contigo. Suprema Corte, el poder de la justicia. Juntos en la distancia, OXXO te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones, como un 12 pack Tecate o Tecate Light más 4 latas por 179 pesos. Además, Whisky Johnny Walker Red Label más 2 complementos por 309 pesos. Sigamos cuidándonos. OXXO, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 17 de febrero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando. Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente. Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019, y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero. Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio. Infórmate en INE.mx o en INETEL al 804-33-2000. En 2021, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Promover y garantizar el derecho de la participación política de las mujeres para ocupar cargos públicos en el Estado es uno de los compromisos de la autoridad electoral, de acuerdo a los principios de igualdad sustantiva, paridad de género y no discriminación. En el Instituto Estatal Electoral emitimos lineamientos y protocolos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Tú tienes el derecho a participar en la toma de decisiones públicas. Infórmate en el portal y redes sociales del Instituto. Tu participación es muy importante. Instituto Estatal Electoral de Baja California. Para escuchar lo nuevo de Piso 21 con Maluma. Suma de la una y no contesta dónde estará. Ya no me tira ni una indirecta, ¿con quién andarás? Ponte Exa FM en todas partes. Tengo cara si preguntan por ti, dile. Cuando te falte mi piel, piso 21. Si fui.